primero quería preguntarte qué, cuál crees que ustedes hacen en el aporte como movimiento social, o sea, cuál es el aporte que hacen al movimiento social como representante de los mapuches, estudiantes mapuches. Pero es que lo que pasa es que nosotros creemos que antes de la entrada de la Federación Mapuche al CONFECH, por ejemplo, no existía como un movimiento amplio dentro que considera la realidad nacional. O sea, el CONFECH, de cierta forma, nosotros cuando ingresamos hicimos una autocrítica de que no puede estar representando solamente a federaciones de universidades de una forma tan tradicional, de que la CONFECH tiene que abrirse y tiene que transversalizar el discurso. En ese sentido, la Federación Mapuche entra muy fuerte con el tema de la educación intercultural, que nosotros creemos que es una necesidad país, la educación intercultural, una necesidad del país. No es una necesidad de los mapuches ni de la CONFECH, sino que es una necesidad del país. Poder tener una educación intercultural que sea inclusiva y que agrupe las realidades territoriales, porque no, la CONFECH no agrupa esas realidades territoriales antes de que entráramos nosotros y ahora sí. Entonces que eso creemos que es un aporte fundamental dentro de la CONFECH, por ejemplo. Y aparte de eso, la educación intercultural, ¿ve otro vínculo en tanto a temática de educación como con el vínculo de la etnia mapuche? Claro, o sea, el CONFECH que se hizo en Huehuetenango, una muestra de que los movimientos sociales se están abriendo, se están transversalizando, están saliendo como de cierta forma con una sola voz golpeando la mesa, decir, no queremos que siga esta cuestión así, hay que cambiarlo, y en eso estamos juntos. Y creo que eso es una cuestión que salió claramente del CONFECH de Huehuetenango, más allá de que esté la FEMAE dentro de la CONFECH. Y por último, netamente los problemas, realmente estas federaciones se centran en problemas educativos, pero ¿cómo sería el aporte que usted hace, entendiendo que también hay otro tipo de conflictos importantes con respecto a la etnia mapuche? Mira, nosotros estamos en la lucha de nuestro pueblo, o sea, desde siempre, tanto cuando no teníamos la FEMAE y ahora que está la FEMAE, siempre hemos estado en la lucha de nuestro pueblo. Y lo que nosotros de cierta forma estamos haciendo es abrir un poco el camino de que se suma gente. Así que aquí hay una demanda histórica que no es solamente tierra, que también hay una demanda educacional, que está la demanda de la universidad intercultural, por ejemplo, una universidad intercultural en contexto mapuche. De cierta forma, abrir esto. Eso yo creo que es un aporte que se hace al movimiento social, en incluirnos mutuamente, que sea una inclusión recíproca. O sea, no es que nosotros nos tengamos que insertar dentro del modelo, sino que el modelo también se inserte dentro de nosotros. O sea, me refiero con esto al movimiento social.